Hacía señas a su padre como, como quería que se llamase. Él, pidiendo una tablilla, escribió en estos términos: Juan es su nombre. Se abrió su boca de improviso y su lengua quedó expedita y hablaba bendiciendo a Dios. Cuando se da testimonio de la verdad, el hombre queda liberado de su pecado. Cuando se da testimonio de la mentira, el hombre queda esclavizado a su pecado. La verdad es lo que libera al hombre. Y por tanto, dar testimonio de la palabra de Dios, dar testimonio de Cristo, decir lo que Dios revela, ese es el camino de la libertad. Lo demás es esclavizarse a un lenguaje, a unas ideas, filosofías, inteligencias que al hombre le parecen buenas, justas, razonadas, meditadas, pero que hacen que la persona viva dentro del pecado de su soberbia. Zacarías fue castigado por Dios por no creer en la palabra de Dios. No creer en lo que el ángel le decía de parte de Dios. La palabra de Dios es vida. No aceptar la palabra de Dios es ponerse el hombre en el camino de la muerte. No obedecer a Dios es morir en esta vida. No tener vida. No encontrar el sentido a la vida. No obrar en la vida aquello que el hombre necesita para ser hombres. La vida no es un pensamiento. No se vive para alcanzar muchos conocimientos, para adquirir conocimientos. No se vive para estar pensando todo el día en muchas cosas. No se vive para conocer lo que otros dicen. Ese es el problema del mundo actual, de los medios de comunicación. La gente pierde mucho tiempo en conocer noticias, a ver lo que ha pasado, a ver lo que dice esta persona. Y eso es un gran error. Porque la vida no es conocer lo que otro hace. La vida no es enterarse de las cosas que pasan en el mundo. Hay que vivir para un amor, para una obra, para obrar la verdad por la cual la vida adquiere sentido. Y si el hombre no va buscando esa verdad que da sentido a su vida, entonces el hombre pierde su vida en tantas cosas que aparentemente son buenas y son justas, lo social, el estar pendiente de lo que pasa en la sociedad, eso es bueno en una medida. Pero cuando se sabe cómo es la sociedad y cómo vive la gente en esa sociedad, entonces no hay que perder el tiempo en la cosa social. Hoy día tenemos sociedades que no están fundamentadas en Dios, en la ley de Dios, en la obra del amor divino, sino que son sociedades que están apartadas de Dios y por tanto los hombres obran en esas sociedades con leyes cuyo fruto es el pecado, cuya obra es el pecado, leyes que marcan una vida social en donde no se puede vivir, que no es para el hombre. Hay sociedades destructivas para la naturaleza humana, porque el hombre solamente vive colgado de sus ideas, de sus leyes, de sus filosofías, e impone su mente, su inteligencia a los demás como una ley a seguir. Y eso destroza vidas, como se está viendo en tantos países. Hay tantos países destruidos ya por el mismo pensamiento del hombre, por la misma idea del hombre, por las leyes que han impuesto los hombres. Si las naciones están destruyendo, es que se está destruyendo el mismo hombre en sí mismo, con sus ideas, con sus filosofías, con sus inteligencias. Y cuando el hombre se autodestruye con su inteligencia, significa que vive para una idea, pero no vive para un amor. La inteligencia no lo es todo en la vida. Es el corazón lo que da sentido a la vida. Y el corazón es un ser espiritual en donde el amor está. Y si no se abre el corazón a ese ser espiritual, a ese amor divino, el hombre queda encerrado en su mente, en su inteligencia. Y la inteligencia ya no puede entender por los caminos del amor, sino que obra su vida por los caminos del odio, del egoísmo, del amor propio, de la lujuria, de tantos pecados. Zacarías no obedeció a Dios porque puso su inteligencia. Ahí estuvo su error. Se obedece a Dios poniendo la inteligencia en el suelo, aceptando lo que Dios me dice, porque cuando Dios me dice algo, no me mientes. El problema de la revelación de Dios es que dice cosas que la inteligencia no puede captar plenamente. Conocimientos divinos que están en el misterio de Dios y que con la inteligencia humana no hay plenitud No hay luz suficiente para entenderlos. Zacarías puso su inteligencia cuando Dios le hablaba. Y entonces, ahí está el castigo divino. Por no aceptar la palabra de Dios, entonces su boca va a estar callada, va a estar sellada. Y en el silencio, Zacarías aprendió la lección. Y hoy día la humanidad necesita hacer silencio, callar la boca para aprender la voluntad de Dios, que es lo que la gente no hace, está perdida en las redes sociales, opinando todo el día, escuchando muchas noticias, poniendo atención a lo que los demás dicen, y entonces se pierde en tanto lenguaje humano, en tantas inteligencias, y cuando el hombre está en las inteligencias de los hombres, en los pensamientos de los hombres, en sus razonamientos, no está en la voluntad de Dios, porque no se puede ir a la verdad a través del pensamiento del hombre. A la verdad se va a través del espíritu de la verdad. La verdad es Cristo. A la verdad se va a través del espíritu de Cristo. Y para ir a través del espíritu de Cristo, el hombre tiene que unirse a ese espíritu, porque primero es la unión con el espíritu. Para llegar a Cristo, para llegar a la verdad, hay que unirse primero, hay que comulgar primero con el espíritu de la verdad, con el espíritu de Cristo. Es el Espíritu el que procede del Padre y del Hijo, es el Espíritu el que lleva al Hijo y al Padre. La gente suele conocer la doctrina de Cristo, los dogmas de la Iglesia, pero en la práctica después la gente vive como quiere, vive su vida humana, según su inteligencia humana, según la interpretación que da a la palabra de Dios. Pero la gente no vive según la fe, según el Espíritu. Hoy día cuesta entender lo que es el Espíritu, porque el hombre quiere entender el Espíritu con su inteligencia. Es siempre el mismo pecado. El hombre con su inteligencia mide las cosas de Dios, abaja las cosas divinas a su entender humano, a su raciocinio, a su lógica, a su filosofía. Y entonces destruye la misma palabra de Dios. Porque eso hace la inteligencia cuando está encerrada en un cerebro que está manipulado. La razón destruye la verdad cuando piensa, porque no sabe pensar según el espíritu. Solamente sabe pensar según lo que el hombre entiende con su entendimiento, según su lógica, según su conciencia, según su ciencia. Por eso al hombre le cuesta siempre la fe, es decir, la obediencia a Dios. El hombre, por el pecado original, solamente se obedece a sí mismo. Lo que está en su razón, eso es para él su Dios, su vida. Eso considera él la voluntad de Dios. La razón está hecha para contemplar la verdad, para ver la verdad, no para razonar. El pecado original metió el raciocinio, la meditación, la síntesis, el análisis, porque el hombre, por el pecado original, ya no puede ver lo espiritual. La visión de las cosas espirituales es una visión natural en el plan de Dios. En el origen, los hombres veían el espíritu y entonces podían discernir las cosas. Veían qué espíritu era bueno y qué espíritu era malo. Veían con su razón. Con el pecado original, el hombre tiene que aprender a discernir espíritus. Y eso no es fácil, porque se discierne el espíritu, los espíritus, en el espíritu. No se disciernen los espíritus con mi razón, con mis interpretaciones, con mis filosofías, con mis teologías, que es lo que hace el mundo católico y por eso se equivoca tanto. La sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. Puedes leerte todos los libros de todas las bibliotecas. Y eres un necio. Lo puedes saber todo en el orden humano, conocimientos humanos, y eres un necio. Los pensamientos de los hombres sabios en este mundo son vanos, son vanidad. Por eso en las redes sociales está llena de hombres vanos, de vanidad. Gente que piensa, gente que opina, gente que habla y no se da cuenta de su gran necedad. El hombre, si no aprende a callar su boca, a estar en silencio, el hombre no puede salir de su propia soberbia. Y entonces el hombre construye su vida según su propia soberbia, es decir, construye una vida totalmente vana, vacía. Si alguno piensa ser hombre que adora a Dios, que da culto a Dios, dice Santiago, no frenando su lengua, sino engañando su corazón, vana es la religión de éste. Vacía es la religión de éste. Y aunque siga todas las tradiciones de la Iglesia y la liturgia antigua, si no callas tu boca, vana es el conocimiento de la tradición, vana es la obra de la liturgia. Porque tanto la tradición como la liturgia son una vida. No son un conjunto de conocimientos que tengo ahí, que me lo sé de memoria, que los puedo discutir con los demás. No son unos ritos externos que puedo practicar más o menos perfectamente. La vida en Cristo, La vida con Cristo, la vida en la Iglesia de Cristo, no es un lenguaje, no es un conocimiento. La unión con Cristo no es un conjunto de conocimientos, es una vida en el Espíritu. Es vivir siguiendo al Espíritu de Cristo, siguiendo al Espíritu de la verdad. Y ese seguir al Espíritu es obrar. Y obrar espiritualmente, no obrar humanamente. El que obra humanamente obra según lo que entiendes con su razón, o lo que siente con sus sentimientos, o lo que experimenta en su carne. Una cosa es la obra humana, y todo el mundo hace obras humanas. Otra cosa es la obra divina en lo humano. Y por tanto la vida consiste en hacer obras divinas. ¿Cómo hacerlas? En nuestra vida humana, que solamente atiende a lo humano, a lo material, a lo natural de la vida, que se rige por los conocimientos humanos naturales de la vida, que son necedad para Dios. Cuando Dios crea al primer hombre, Dios le da la sabiduría, la ciencia infusa divina. Y por tanto el hombre no tiene que preocuparse por entender la vida, porque capta la vida con ese conocimiento divino, con esa ciencia infusa, y ya sabe lo que tiene que hacer en la vida en cada instante. El pecado original y después la manipulación del hombre hace que el hombre venga a la vida sin entender la vida, y entonces tiene que buscar por aquí y por allá una vida. Y la vida no está aquí, no está allá. La vida está en Cristo. La vida es Dios. La vida es el Espíritu. Dios infundió en el primer hombre, en la formación del hombre, el aliento de vida, el principio vital que es el Espíritu. Y en ese principio vital el alma se encarna en ese cuerpo que Dios modeló. La vida está en el Espíritu. La vida no está fuera del Espíritu, y por eso el hombre tiene que vivir su vida humana siguiendo al Espíritu, porque si no, su vida humana se marchita, se destruye, se corrompe. El primer hombre en su pecado metió la muerte, puso al hombre en la muerte. Y el hombre en esa muerte quiere encontrar la vida y no la encuentra. Solo encuentra el desorden, la división, la destrucción de la propia vida. Porque eso fue lo que marcó el pecado del primer hombre, la destrucción de toda vida. Por eso el Señor le dijo al primer hombre: maldita Adán la tierra, por causa tuya, por causa de tu pecado, por causa de haber engendrado una humanidad con un cuerpo hibridado que va a poner el desorden en toda la creación. Dios lo creó todo, las plantas, animales, etcétera, en orden. El primer hombre con su pecado metió el desorden no solamente en sí mismo, sino en todo lo demás. Y ese desorden en todo lo demás lo vemos hoy día por todas partes en su perfección. La gente habla del cambio climático y no ve que la raíz del cambio climático está en el pecado del primer hombre. Como no se entiende lo que es el pecado original, entonces no se entiende estas cosas. Como hoy día la gente no cree en el pecado original, entonces hoy día la gente sigue las fábulas que se cuentan en las redes sociales. El pecado original no es un pecado de soberbia o de lujuria o de egoísmo o de lo que sea, porque esos pecados son pecados propios, privados para un alma, para un hombre. El pecado original es algo que concierne a toda la humanidad, algo que toda la humanidad participa de ello. Y no solamente la humanidad, sino la creación entera, porque el hombre está unido a la creación. El hombre está unido a esta tierra. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Si el hombre que es polvo se desordena, entonces la tierra se desordena a causa de la obra del hombre. Por el pecado original, el hombre ya no tiene inteligencia de su vida y tiene que buscarla en Dios, porque ya viene a esta vida sin conocer, con un conocimiento que es necedad, que está vacío de la verdad. Y el hombre tiene que aprender su vida de Dios, de lo que Dios le enseña. Tiene que aprender a vivir de Dios. Cuando hoy la gente está metida en las redes sociales todo el día y viendo la televisión todo el día, eso es señal de que aprende su vida de los hombres, no de Dios. Y por tanto vive una vida totalmente necia, vacía, sin sentido. Y esto da lugar a la perversión de la mente en muchos hombres, a la locura mental que hoy día está por todas partes y que se ve en esa cloaca digital que son las redes sociales. Es por las obras como es justificado un hombre. Zacarías se justificó por esa obra de dar testimonio de Cristo. El niño se llama Juan porque así lo quiere Dios. Por esa obra quedó justificado, no por lo que él pensaba, no por su inteligencia. Es la verdad lo que libera al hombre de su esclavitud, de su enfermedad, de su pecado. La verdad. Es la obra de la verdad lo que te libera. No es el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos católicos conocen la doctrina, conocen la teología y están siguiendo a un falso papa? Eso les condena. No es la fe lo que justifica al hombre. Es la obra de la fe, que es la obra de la obediencia a Dios. La obediencia de la fe, que es una obra divina. Hoy la gente está en sus pensamientos y se condena solo por estar en sus pensamientos, por no callar su boca. por no poner su inteligencia en el suelo. Solo por eso se condena. Por permanecer en su soberbia, y ya es una soberbia perfecta en mucha gente. Es la soberbia espiritual fina que el alma no puede ver. Zacarías quedó librado de su soberbia porque dio testimonio de la verdad. Entre sus parientes, entre sus familiares que querían poner al niño como su padre con el nombre de Zacarías, Zacarías dijo: no, se va a llamar Juan porque así Dios lo quiere.